tú me olvidas y me toca andar solito por la vida, caminando sin destino tan perdido. Tu ausencia frenaría mi corazón. If you forget me, I still remember every single memory. Oh, hunt me down and chase me when I'm lonely. And my body will be aching for your love. ¿Cómo imaginar mi vida sin ti? Canción.